tus latidos. Y mis lágrimas se confundieron con gotas de lluvia al mirar que era la despedida, porque ya no querías que siguiéramos.